Una vez más le damos la bienvenida a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe del resumen que hacemos semanalmente de la lección, del estudio, de la conversación, de estas verdades que son preparadas para que usted crezca espiritualmente y se prepare, como este trimestre lo dice, para el tiempo del fin. La emisora tiene su programa, también usted tiene la página de internet www.escuelasabatica.cl. Bueno, fíjate, es bueno que nosotros aclaremos esto del sello y la marca. Vi una ilustración donde aparecían algunos cristianos que tenían en la frente, tenían una marca, ¿eh? Como dice, en la frente y en la mano. Bueno, no es algo que se hará visible, sino es una aceptación. ¿Por qué la frente? Porque es la aceptación intelectual, espiritual. Y en la mano, porque recordemos que ahí está simbolizado el trabajo, la acción, lo que nosotros realizamos. Entonces, este sello o esta marca está precisamente pasando por nuestro intelecto, por nuestra aceptación. Recordemos que Dios nos dio libre albedrío. Somos nosotros los que hacemos una elección. Y esa elección debe ser hecha de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Yo no puedo aceptar algo solamente pensando en que mi familia lo aceptó, que desde mi abuelita, que esto, porque son tan buenos en la congregación donde estoy, porque hay gente tan simpática, porque, en fin, pueden haber muchas, muchas razones. Pero la única razón valedera es un escrito está. Estaba conversando el otro día con una persona que postula trabajos. Ya. Y en los trabajos, antes de empezar el trabajo, le hacen una prueba. Ya. No lo había visto aquí en Chile, por lo menos. Sí. Para postular al trabajo le dan, ponle tú, una 100 preguntas. Y la persona tiene que responder en un tiempo limitado y correctamente, por lo menos, unas 80 o 85 preguntas tiene que tener correctas. ¿Ya? Para poder darle el trabajo. Correcto. Y lógicamente, yo entiendo que esas preguntas están relacionadas con la actividad que él va a realizar. Y claro, si la sabe, sí. y si él la responde bien, quiere decir que va a hacer bien el trabajo. Ahora, no, los ejemplos nunca son buenos a veces porque nos falta algo para... Porque estos no son perfectos. No son perfectos. Pero yo me imagino que Dios, en su infinita misericordia, en su sabiduría, en su omnisciencia, ¿no es cierto?, sabe exactamente y nos pone el escrito, y de acuerdo a lo que nosotros respondamos a eso, y aquí está lo que tú decías, esa marca en la frente, ¿no es cierto?, a lo que conocemos de Dios y lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, con ese conocimiento, es como Dios nos juzgará y nos colocará y nos dirá, estás apto para el cielo. Porque esa es la señal al final. Nosotros en este momento, por ejemplo, si una persona está guardando el domingo y uno dice, ya tiene la marca la bestia, no es así. No sabemos, porque esa persona en algún momento, y como hemos conocido mucho, conoce esta verdad, la acepta y ahora pasó a ser de los que guardan los mandamientos de Dios. Y si ella se mantiene en esa línea, o él se mantiene en esa línea, ¿cierto? Dios en algún momento lo va a sellar para vida eterna, y los demás serán sellados para muerte eterna. Por eso es que es fundamental, y yo estoy pensando que muchos quizás de nuestros auditores quizás podrán decir nuevamente, están con el sábado. ¿Por qué tanto énfasis al sábado? No es que nosotros... Parece que no tienen otro tema. No tienen, ¿no?, otro tema, pero es que resulta que es muy, muy importante. Fíjate, es muy distintivo entre las personas. Si uno pregunta qué día reposa usted, algunos dicen, mire, cualquier día es lo mismo. Algunos dicen el viernes, el miércoles, el sábado. Es que no es lo mismo. ¿Por qué Dios dijo el sábado? Entonces, es una cuestión de adoración, identidad, exactamente, y a la vez de reverencia y de obediencia a Dios, porque acá Por esto que dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan. Fíjate, la palabra paciencia es lo que están constantemente, ¿no es cierto?, Ahora, recibiendo oprobio por eso, pero siguen, insisten en observar la ley de Dios. Todo el mundo dice, ¿sabes? no es el domingo, y siguen Tenemos ellos, pues. que identificar a nuestro Dios y Creador como alguien que cuando dice algo, nosotros tenemos que cumplirlo de acuerdo con lo que dice Él, no con lo que a mí me parece, yo creo, yo pienso, en fin, porque en algunas oportunidades, quizás yo piense de que Dios pidió esto, pero es mejor esto otro. Yo quiero hacer algo mejor de lo que Dios dijo. Pero no puedo olvidarme que en el pasado el Señor me dejó pruebas de que cuando Él dice algo, ese algo debe cumplirse. ¿Recuerdas tú el caso de Nadab y Abiú? Ellos tenían un mandato. Debían sacar brasas del altar del sacrificio, debían sacar brasas ahí para poder encender el incensario. Y ellos presentaron fuego extraño, no sacaron el fuego de ahí. Bueno, el fuego, nosotros podemos ver, ambos fuegos tienen las mismas características, pero no son iguales. Un fuego fue encendido por Dios y el otro no. Y Dios le había dado instrucciones precisas y ellos hicieron su voluntad. Ahora, cuando fueron a presentar fuego extraño, dice, de Dios salió fuego y los mató. Claro, había fuego extraño, había una Claro. desobediencia. ¿Tú recuerdas también cuando Entonces, Adán y Eva, claro perdón, que los hijos sí. de Adán y Eva hicieron un sacrificio a Dios? Dios ya había establecido el sacrificio como debía ser, y alguien, si tiene cierto, llevó todo lo que él era bueno, no llevó desperdicio, No, sino lo no, no, no, mejor lo de los mejor que frutos, había del pero fruto. no era lo que Dios pedía. Dios dijo un cordero, y esa desobediencia ¿Y no te lo parece a eliminó. ti, no te parece a ti que Dios podría haber hecho una excepción con Adán y Eva cuando le dijo doble el fruto? ¿Por qué no cambió el árbol mejor? Y así no tendríamos el problema. Mira, por esta vez ya, ustedes comieron ese fruto, les voy a dar una nueva oportunidad. Vamos a cambiar. Este otro árbol es el que no deben comer. Pero el Señor cuando manda algo, Él manda y nosotros debemos obedecer. No es un asunto de que yo pueda doblarle la mano, como se dice, al Señor. No es como uno cuando trataba de que el papá o la mamá cambiaran de opinión. Dios dice algo y ese algo debe cumplirse porque Él es Dios. Y Él nos está enseñando también a que nuestra obediencia debe ser una obediencia como a quien se lo estamos de quién la estamos recibiendo, de un Dios ya sabio que desea siempre lo mejor para nosotros. Hay un incidente, fíjate, que se lo voy a dar de tarea a los auditores. Un incidente de los hijos de Dios, cuando Dios dijo que el día viernes recogieran doble porción y el sábado Correcto. no. Y alguien salió el sábado. Y hubo un Sí, juicio rápido de Dios. claro que sí. Y eliminaron a esa persona. Para Dios es muy fundamental a quien adoramos. Y si adoramos a Dios, tendremos su sello, si no, será el sello de la bestia, y la bestia será destruida junto con nosotros. Gracias por su atención, nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.